Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita, y estamos en la semana ya de Thanksgiving. Así que ya se viene la celebración, ya se viene un descanso para muchos, ¿verdad? Que no vamos a trabajar, no voy a trabajar. Y no vamos a trabajar, vamos a descansar. Pero yo creo que es el día que más se trabaja, aparte de Navidad y Año Nuevo, ¿no? De la celebración. Son los días en los que más hay cosas por hacer. Entonces, yo creo que eso de no voy a trabajar es porque vamos a cambiar el trabajo por otro, ¿verdad? De estar cocinando, de estar limpiando, de estar etcétera, etcétera. Y bueno, para iniciar este bello lunes y bello inicio de semana, nos vamos a ir con la temperatura a ver si cambió en el transcurso de este fin de semana, a ver si la nieve se fue para esta semanita, a ver qué nos dice. Y bueno, para iniciar tenemos una alerta meteorológica en la que nos está informando de que pues se viene este cambio de clima en el que va a haber nieve. Va a haber nieve, amigos y amigas, y se supone que ahorita ya comenzó la nevada en las montañas. Comenzó a las 4 de la mañana. Obviamente aquí en el área central de Salt Lake City pues no está nevando aún, que yo sepa, pero se espera que vaya a continuar esta nevada, sobre todo en las montañas. Ahorita les voy a decir el área donde está nevando y va a continuar hasta el día de mañana. Hoy se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mínimas de 24, con una probabilidad de un 100% de que caiga nieve. Por el momento tenemos una temperatura actual de 36 grados Fahrenheit, o sea que está haciendo frío. Tenemos un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana va a estar más frío que el día de hoy, pero mañana nos dice que no hay probabilidad de nieve, que lo más seguro es que sí. Nos dice que hay probabilidad de precipitaciones con un 90% de probabilidad, con temperatura máxima de 32 grados, mínimas de 23, con cielos parcialmente soleados. Yo les vuelvo a recalcar, lo más seguro es que esa probabilidad de precipitación se vaya a convertir en nieve. Y bueno, aquí ahí tengo un error. Tengo un error, pero igual es la misma temperatura. Les estaba dando la temperatura de Centerville. Así que si tú vives en Centerville, pues ahí es donde se esperan estas pues nevadas. Igual, aquí tenemos la misma probabilidad. Máxima de 32 el día de mañana, mínimas de 24. Probabilidad de precipitaciones, cielos parcialmente nublados. El día miércoles se esperan máximas de 34, mínimas de 26, con probabilidad también de que caiga nieve. El día jueves, máximas 35, mínimas 24, con probabilidad de un 90% de que caiga nieve el día de Thanksgiving. El próximo viernes también se espera nevadas, todavía más frío, el Black Friday. Tengan mucho cuidado. No se vayan a las compras ahí y pues se vayan a resfriar con tanto frío. No, que bueno, porque se espera nieve y aparte se espera mucho frío. Va a ser el día de los días más fríos, aparte del día sábado. Bueno, el día viernes máximas de 30, mínimas 18, con probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones y que caiga nieve. Les voy a adelantar el día sábado para que ustedes se vayan preparando. El sábado todavía va a ser más frío, máximas de 27, mínimas de 13, con probabilidad de un 90% de que caiga nieve ligera. Vamos a tener mucha nieve en estos días, al menos de que cambie el pronóstico. Se va a ir la nieve, sí se va a ir, al parecer, pasando el fin de semana, pasando Thanksgiving, parece que se va a ir, pero las temperaturas van a seguir igual, bajas, va a seguir haciendo frío, entonces ya, saquen sus abrigos definitivamente, abrigarse muy bien, a prepararse para este invierno. Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Los 1260 Boys y DJ Niñote Mix te presentamos un nuevo ritmo. El ritmo de la matraca. La matraca. La matraca. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. De la mañana con 14 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula El Bosque. El bosque. Durante un tiempo fui vecino de un médico cuyo pasatiempo era plantar árboles en el enorme patio de su casa. Desde mi ventana veía cómo día a día los plantaba. Lo que más me llamaba la atención era que no regaba los arbolitos. Tanta era mi curiosidad que fui a preguntarle. Me dijo que si regaba sus arbolitos, las raíces se acomodarían en la superficie y quedarían siempre esperando el agua que él diariamente les daba. Al no regarlos, estos tardarían más en crecer, pero sus raíces se verían obligadas a profundizar en la tierra en busca del agua y de los nutrientes que se encuentran en las capas más profundas del suelo. Así los árboles tendrían raíces profundas y serían más resistentes. Al cabo de un tiempo, fui a vivir a otro país. Cuando después de varios años regresé a mi antigua casa, noté que mi vecino había cumplido su sueño. Tenía un hermoso bosque. De pronto, llegó el rigor del invierno. Y en un día muy ventoso, cuando todos los árboles de la calle estaban arqueados por el viento, pude notar la solidez de los árboles de mi vecino, que casi ni se movían. Las adversidades por las cuales aquellos árboles habían pasado, al ser privados de agua, les había beneficiado mucho más que el confort o un trato mucho más delicado. Todas las noches, antes de ir a acostarme, doy siempre una mirada a mis hijos. Les observo y veo cómo ellos van creciendo. La mayoría de las veces le pido a Dios que sus vidas sean fáciles para que no sufran las dificultades y agresiones de este mundo. Pero ver el bosque tan firme me ha llevado a reflexionar. De ahora en adelante, pediré a Dios que mis hijos crezcan con raíces profundas, para que se fortalezcan y puedan enfrentarse a las circunstancias y los sinsabores de la vida. Siempre pedimos que las cosas sean fáciles, pero en verdad, lo que necesitamos es pedir que en nuestro interior se formen raíces fuertes y profundas, de tal modo que cuando las tempestades lleguen sin previo aviso y los vientos helados soplen, seamos capaces de resistir en lugar de ser derrotados y destruidos como lo son los árboles sin raíces profundas. Salmos 1:3. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Hay dos regalos que debemos ofrecer a los niños. Uno son raíces y el otro son alas.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 41 minutos y regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos a ir con las noticias. Si escuchan algún ruidito por aquí detrás de mi micrófono, es que tengo una invitada especial el día de hoy. Si la escuchan, pues se van a dar cuenta de quién es. Si no, pues no. Bueno, esperemos de que no haga mucho ruido mi invitadita. Juicio político en etapa decisiva, demócratas revisan la evidencia. Los demócratas de la Cámara de Representantes están comenzando a comprimir semanas de declaraciones, documentos y testimonios en un informe que casi con seguridad dará como resultado artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump, mientras la Casa Blanca emprende una campaña para desacreditar la investigación. El presidente del Comité de Inteligencia, Adam Schiff, no descartará más testigos u otras vías de investigación más allá de un enfoque central si Trump intentó usar su cargo para obligar a Ucrania a anunciar una investigación con motivación política. No obstante, un caso judicial y una filtración constante de otros documentos y correos electrónicos que han surgido durante la semana pasada pueden dificultar que Schiff y los demócratas cumplan con el objetivo de enviar un caso de juicio político al Senado que inicia a principios del nuevo año. Las dos semanas de audiencias públicas proporcionaron nueva evidencia que vincula a Trump y a altos funcionarios de la administración con las investigaciones sobre Joe Biden y las elecciones del 2016, presionando a los líderes ucranianos para que las anunciaran a cambio de una reunión en la Casa Blanca y ayuda de seguridad. La Florida no sabe qué hacer con las iguanas. La iguana verde es la especie invasora. Más visible en el sur de la Florida, a diferencia de la infame pero es esquiva pitón birmana, las iguanas se mezclan libremente con las personas y a menudo actúan como si fueran dueñas del lugar. Recientemente se grabó un video de una iguana macho alegremente paseando por Lincoln Road en Miami Beach, mientras que otras posaban imperturbables para hacer fotografías a lo largo del concurrido bulevar. Se asolean en muelles y terrazas en todo el sur de Florida, hacen caca en piscinas y pastan en jardines, han socavado la cocina de un restaurante de un campo de golf en Cooper City y los bancos del canal a lo largo del Little River de Miami. Ahora han sido vistos en la naturaleza en gran parte del estado, en todas partes, desde Gainesville hasta Cayo Hueso, donde tienen la costumbre de cortar los cables eléctricos. Y Assange podría morir en prisión si no recibe atención médica, según más de 70 doctores. El fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange, podría morir en la cárcel si no recibe atención médica urgente, según han afirmado más de 70 médicos en una carta abierta dirigida a la ministra británica del Interior, Priti Patel. Assange está detenido en prisión de alta seguridad de Belmarsh, sur de Londres, a la espera del comienzo, el próximo febrero, de su juicio de la extradición a Estados Unidos, que le requiere por la filtración de miles de documentos confidenciales. En la misiva divulgada, los médicos que proceden del Reino Unido, Australia y Sri Lanka, entre otros países, expresan su gran preocupación por la salud de Assange, de 48 años, y piden que el periodista sea llevado a un hospital universitario a fin de que sea evaluado y reciba la atención de especialistas. Desde el punto de vista médico y ante la evidencia disponible, tenemos una gran preocupación por el estado físico de Assange para afrontar el juicio en febrero del 2020. Lo más importante es que, en nuestra opinión, Assange requiere de una evaluación médica urgente sobre su estado físico y psicológico, fue lo que añadieron. En caso de que el periodista no reciba ese cuidado médico, Assange podría morir en prisión, describen los doctores. Y Turquía aprueba los sistemas rusos pese a las amenazas de Estados Unidos. Turquía aprobará a partir de este lunes unos sistemas rusos de defensa antiaérea pese a los reiterados llamados de Estados Unidos para que no los active. La pena de ser sancionado fue lo que informó la prensa turca. El domingo, la gobernación de Ankara declaró en un comunicado que aviones militares, incluyendo el F-16, sobrevolarían la capital el día lunes y el día martes a alta y baja altitud en el marco de unas pruebas de proyecto de sistema de defensa antiaérea, aunque no aportó más precisiones. Pero el diario Milliyet, afín al gobierno turco, indicó el día lunes que esos vuelos buscaban en realidad probar los radares de baterías S-400, un sistema ruso de defensa antiaérea y antimisiles que Ankara compró, lo que disgustó a sus socios en la OTAN. La compra de este sistema de defensa ruso ha generado tensiones entre Ankara y Washington, y la cuestión se trató en una reunión que mantuvieron en Washington los presidentes Recep Tayyip Erdogan y Donald Trump a mediados del mes de noviembre. Washington considera que los S-400 no son compatibles con los dispositivos de la OTAN, de la que Turquía forma parte. Estados Unidos afirma además que la compra de este sistema, cuya entrega empezó en julio por parte de Ankara, pone en peligro los secretos tecnológicos del F-35, un avión caza estadounidenses. Este migrante viajó 2 meses para ver a su hija. Ahora es el primer expulsado por la nueva regla de Trump. Erwin José Ardón Montoya llegó llorando el día sábado a la mísera casa de adobe que su padre tiene en Trujillo, el primer lugar en Centroamérica donde puso sus pies Cristóbal Colón hace más de 500 años, que en su día fue la capital de Honduras y que ahora sobrevive junto al mar del Caribe, haciendo gala de su pasado colonial y de su atractivo turístico. Montoya, de 23 años, había escapado de allí hace 2 meses, quería ver a su hija y ayudarla, explicó entre sollozos a la agencia de noticias y Associated Press, mientras sus propios padres trataban de consolarle. La madre de su hija había viajado a Estados Unidos y la niña había nacido allí. este mismo año, obteniendo así la nacionalidad estadounidense, pero al intentar seguir su camino, Montoya fue detenido por la patrulla fronteriza en El Paso, Texas, pidió asilo, pero terminó convirtiéndose en el primer centroamericano afectado por la nueva política del gobierno de Donald Trump de hacer esperar a los migrantes al resultado de su solicitud, no ya en México, en vez de Estados Unidos, sino en zonas remotas de Guatemala. Robo de diamantes de un valor incalculable en un museo de Alemania. Tres aderezos de diamantes del siglo XVIII de un valor incalculable fueron robados este lunes por la mañana en un museo de Dresde, en el este de Alemania, que alberga una colección de tesoros única en Europa. El lunes al amanecer, al menos dos ladrones lograron entrar en el Museo de la Cúpula Verde, que cuenta con unas 4.000 piezas para robar tres juegos de diamantes y rubíes, según la policía. Estamos sorprendidos por la brutalidad del robo, admitió la directora del museo, Marion Ackerman, en una rueda de prensa. La directora hizo alusión a un perjuicio de un valor histórico y cultural incalculable que no se podía evaluar en cifras. No podemos resumirlos a un valor que no, pues no están en la venta, explicó Ackerman. Otro responsable de los museos de la ciudad indicó que los aderezos sustraídos formaban parte del patrimonio cultural mundial. Habida cuenta de su notoriedad, las joyas difícilmente podrían ser objeto de una transacción en el mercado, y los responsables del museo no descartan que los ladrones quieran tallarlas para reciclarlas con otra forma, y eso sería horrible, dijo la directora del museo. Poco antes del robo, un incendio destruyó un transformador eléctrico cerca del museo, lo que afectó el sistema de alarmas. Los investigadores rechazaron, no obstante, establecer ninguna relación entre ambos hechos por el momento. Y una cámara de seguridad grabó a dos hombres. Los ladrones entraron por una pequeña rendija abierta en una ventana del museo, y la policía acordonó totalmente los alrededores del museo, que permanecían cerrados. Y en información deportiva, en la NFL, ni la lluvia ni los Cowboys detuvieron a los Patriots. Una constante lluvia sobre el Gillette Stadium, no fue impedimento para que los New England Patriots obtuvieran su décima victoria de la temporada al vencer 13-9 a los Dallas Cowboys. Los actuales campeones llegaron a 17 temporadas consecutivas con por lo menos 10 victorias, con lo que rompieron la marca anterior que pertenecía a los San Francisco 49ers. Se trató de un juego ríspido, complicado de ejecutar, con demasiados errores, sobre todo por parte de los Cowboys, que dejaron ir en varias ocasiones la oportunidad de quedarse con el partido. Tom Brady, quien no estaba al 100 debido a una lesión en un codo, tuvo un partido discreto con 190 yardas y un pase para el touchdown, pues el trabajo duro lo hizo la defensiva. Los llamados Boogeyman nulificaron a Dak Prescott y en general a la poderosa ofensiva de Dallas, que sigue con altibajos y colocó su récord en 6 ganados y 5 perdidos, pero que no pudo ganar un partido que era crucial. Y Héctor Herrera y la amargura del Atleti tras dejar escapar un triunfo. El mexicano Héctor Herrera aseguró que el Atlético de Madrid se marcha del Estadio Nuevo de los Cármenes con un sabor amargo tras empatar 1-1 ante el Granada en un partido que podían haber ganado. Nos vamos con un sabor amargo al saber que pudimos salir con los 3 puntos, pudimos haber ganado, aseguró Herrera en una zona mixta. Herrera, sin ocultar que faltó acierto para llevar la pelota al fondo de la portería. El equipo ha estado muy bien, tuvimos 2 semanas de parón y trabajamos bien todos juntos. Estaba claro lo que queríamos para el partido, fue lo que añadió el mexicano. Herrera se mostró a nivel personal contento por seguir sumando minutos y teniendo confianza, aunque resaltó que lo importante es que el equipo esté bien. El volante criticó la actuación arbitral y un posible penal sobre el colchonero Darío Póveda. Fue un penal claro sobre Darío que no se revisó. Queda la duda de por qué no intervino el VAR en una jugada tan importante que pudo cambiar el rumbo del partido, aseguró el Herrera. No me gusta hablar del árbitro porque todos podemos errar, pero no veo por qué no intervino cuando está el VAR. Te quedas confuso porque unas veces va y otras no. Y era una jugada clarísima que se tenía que haber revisado, sentenció Herrera. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Mañana va a ser programa especial. Recuerden que hoy vamos a tener programa el día de mañana, el miércoles, jueves y viernes. Nos vamos de vacaciones para pues estar también celebrando el día de Thanksgiving. Entonces no va a haber programación miércoles, jueves y viernes. Por eso sé que mañana va a transmitir Rabbit, el programa de lo mejor del deporte con Rabbit, a las 8 de la noche, mañana martes, ¿ok? Y bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Y creo que ya están escuchando a mi invitada, ¿no? Les voy a dar una pista. Tiene 4 patas y una colita. Vamos a la pausa y ahorita regresamos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Saber que fue un error. Pongo en la balanza lo que tengo y yo misma me contengo de cantártelas, mi amor. Me juraste maravillas, no, no, no. Que hasta mis males curarías. Sí, señor. Me he encomendado y confesado, hasta el rosario le he rezado a la Virgencita del amor. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 2 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy y bueno, ya les voy a decir porque si escuchan ahí alguien que quiere ladrar, pues ya van a saber que tengo aquí una perrita conmigo, es bien portada, así que no ha hecho ruido más que roncar ahorita, estaba dormidita. Pero bueno, si llegan a escucharla ladrar, pues ya saben. Pero esperemos que no ladre, ¿verdad, Poxy? Bueno, nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, durante este día podría sentirse desestabilizado emocionalmente a causa de los inconvenientes que sufrió. Tendrá muchas dudas a la hora de tomar decisiones. En el amor, mantenga un diálogo pacífico con su enamorado y de esta forma podrán aclarar y resolver viejos sentimientos que hubo en relación de pareja. En la riqueza, no desespere, pero seguramente alguien pretenderá frenar su crecimiento laboral. A pesar de todo, podrá superar sin ningún problema los obstáculos que se interpongan. En el bienestar, recuerde conservar la lucidez en los momentos en los que se siente desconcertado. Trate de no dejarse confundir con esos sueños fantasiosos que está teniendo. Tauro, con la luna en oposición en su signo, deberá tener cuidado de no descartar sus objetivos de forma radical. Deje de tomar decisiones de una manera apresurada.

o en aplicaciones, son programadores obviamente, pues Google informa que pagará más de $1,000,000 a quien logre hackear sus dispositivos Pixel. Entonces, para eso tienes que tener primero un dispositivo Pixel. Bueno, vamos a tratar de hackear un Pixel. Imagínate que logres hackearlo, pues te pagarían. Pero no nada más es tan sencillo. Obviamente te siguen algunos pasos que tienes que hacer, cómo resolverse, ¿no? A veces. Bueno, pues la seguridad de los dispositivos móviles es un tema que preocupa a las compañías tecnológicas, pero en especial a los usuarios, quienes buscan que sus teléfonos cuenten con las aplicaciones más modernas y al mismo tiempo que garanticen la seguridad de su información. En este sentido, Google se siente tan seguro de su tecnología que ha anunciado que pagará más de $1,000,000 a quien logre hackear sus dispositivos Pixel. El requisito de la compañía es que realice un exploit de ejecución de código remoto de cadena completa con persistencia que comprometa la seguridad de su chip, el Titan M. Es decir, el hacker que decida tomar el reto deberá acceder a los dispositivos Pixel de manera remota sin interactuar con el usuario del teléfono para demostrar las vulnerabilidades del chip Titan M. Si lo logra, adicionalmente podrá recibir un bono de $500,000 si encuentra problemas en las versiones de vista previa de Android. Google hizo este anuncio en su blog como parte de su programa Android Security Rewards, que desde el 2015 premia a quienes encuentran problemas de seguridad en la plataforma Android. Desde entonces ha pagado más de $4,000,000 y como es bien poquito dinero para ellos, pues dicen, bueno, a ver un milloncito, a ver quién nos encuentra el problema que no han encontrado nuestra compañía y que podría ser vulnerable, ¿no?, para nuestros dispositivos. Y bueno, la otra información que les tengo, tal vez ustedes ya han escuchado que pues encontraron azúcar en algunos meteoritos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que revela sobre el origen de la vida el hallazgo de azúcar en los meteoritos? Bueno, les voy a dar esta información. Jason Working, investigador del Centro Goddard de la NASA, es uno de los autores de un nuevo estudio que confirman algo sin precedentes, el hallazgo de meteoritos de azúcares esenciales para la vida. El descubrimiento respalda la hipótesis de que reacciones químicas en los asteroides de los que se originan muchos meteoritos pueden generar algunos de los ingredientes claves para la vida. Y bueno, si la hipótesis es correcta, el bombardeo de meteoritos en la antigua Tierra pudo haber contribuido al origen de la vida con un suministro de componentes básicos. Los científicos descubrieron ribosa y otros azúcares esenciales, incluyendo la arabinosa y la xilosa, en dos meteoritos ricos en carbonos llamados NWA-801 y Murchison. La ribosa es un componente crucial del ARN. ¿Recuerdan esa abreviación en las clases de la preparatoria cuando te daban clases de química? El ácido ribonucleico, que es la ARN. Bueno, pues el ácido ribonucleico o el ARN cumple la función de molécula mensajera, copiando las instrucciones genéticas de la molécula del ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y entregándolas a las fábricas moleculares dentro de la célula llamada ribosomas, que leen el ácido ribonucleico para elaborar proteínas. Otros componentes importantes de la vida se habían encontrado en meteoritos, incluyendo los aminoácidos y los nucleobases, que son los componentes del ADN y el ARN. Eso lo señaló Yoshihiro Furukawa, que es el investigador de la Universidad de Tohoku en Japón y que es el autor principal de este estudio. Pero los azúcares eran piezas que faltaban entre los principales componentes básicos de la vida. En un comunicado, la NASA señaló lo siguiente: la investigación proporciona la primera evidencia directa de ribosa en el espacio y la llegada de ese azúcar a la Tierra. El azúcar extraterrestre podría haber contribuido a la formación de ARN en la Tierra prebiótica, que posiblemente condujo al origen de la vida. señaló la NASA en un comunicado. Los investigadores descubrieron los azúcares analizando muestras en polvo de meteoritos utilizando la técnica de espectrometría de masas por cromatografía de gases, que identifica moléculas por su masa y carga eléctrica. La abundancia de ribosa y otros azúcares iba de 2.3 a 11 partes por mil millones en la NWA 801 y de 6.7 a 180 partes por mil millones en Murchison. Los científicos también consideraron la posibilidad de que los azúcares en los meteoritos simplemente fueran productos de la contaminación con la vida en la Tierra, pero también aseguran que la variedad de carbono en el azúcar extraterrestre es distinta a la que se halla en la biología terrestre. Y bueno, pues antes que el ADN, es la pregunta, entonces surgió antes que el ADN, pues el nuevo estudio que fue publicado en la revista de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, o PNAS, respalda la posibilidad de que el ARN coordinó la maquinaria de la vida antes de que el ADN. Y uno de los grandes misterios sobre el origen de la vida es cómo la biología emergió de procesos químicos no biológicos, según señala la NASA en su comunicado. El ADN es el modelo o la plantilla de la vida que lleva las instrucciones sobre cómo construir y operar un organismo vivo, pero el ARN también contiene información y muchos científicos creen que evolucionó antes y que fue reemplazado luego por el ADN. Entonces, el azúcar en el ADN no se detectó en ninguno de los meteoritos analizados en el estudio. Eso lo afirmó también la NASA. Los científicos obviamente planean hacer más análisis, analizar más meteoritos para obtener información sobre la abundancia de azúcares extraterrestres. The Working señaló que los resultados de este estudio guiarán nuestros análisis de muestras prístinas de los asteroides Yugo, Bennu, que serán traídos a la Tierra por la misión Hayabusa 2 de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón o por la nave OSIRIS-REx de la NASA. Entonces se espera que Hayabusa 2 regrese a la Tierra a finales del próximo año y OSIRIS-REx lo haga en el 2023 y así puedan confirmar, ¿no?, si realmente hay azúcar también en esos meteoritos y no tenga nada que ver con una contaminación de acá de la Tierra. Y bueno, con esto nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya vamos a comenzar. Recuerden escribir el mensaje, sobre todo la lección que nos pide el día de hoy, para ponerla en práctica. Y si les llega algún mensaje por su parte cuando estén meditando, pues también es importante que lo escriban, ¿verdad? Y bueno, los dejo con el tema y ahorita regresamos. De la mañana con 35 minutos. El tema del día de hoy: ser especial en contraposición a ser impecable. Este apartado lo repasamos el día 22 de agosto del año pasado, en el primer repaso, en el día 100. Ahorita estamos repasando tenemos el tercer repaso, y el día de repaso del tercer repaso es el día 152. Días totales 388. O sea, llevamos más de un año repasando el libro de Un Curso de Milagros. Y en este apartado el mensaje que nos está diciendo y que nos ha estado repitiendo, como dice el mismo libro. Hemos repetido esto con frecuencia, pero todavía nos resulta difícil de entender. Es de que las mentes empeñadas, ¿no?, en creer que el cuerpo nos ataca, o cuando consideramos el cuerpo a través de otra función, pues vamos a encontrar culpabilidad, vamos a encontrar enfermedad, vamos a encontrar juicios, etcétera, ¿no? Si lo consideramos como un medio de herir, obviamente será herido. Pero si lo consideramos como un medio para sanar, sanará. ¿Y cómo vas a considerar tu cuerpo como un medio para sanar? En el momento en que tú dejes de culpar a los demás, en el momento en que dejes que el ataque tenga pues una parte de tu vida, es ahí, en ese momento en que vas a sanar. En el momento en que dejes de hacer juicios, en el momento en que lo único que salga de tu voz sean palabras de amor, o pensamientos que realmente sean palabras de amor, palabras de luz, palabras de consuelo, es ahí cuando el medio que le estás dando a tu cuerpo es el de sanación y no el de ataque. Si tú lo consideras como algo que te puede atacar y algo que te puede herir, pues así lo vas a manifestar, así se va a manifestar en tu vida y así lo vas a manifestar en tu mundo. Sin embargo, esa no es la realidad. En los milagros podemos reconocer, ¿no?, que el cuerpo está para ayudarte, para apoyarte. En lugar de herir, te sana. Entonces, este cambio de propósito es el reconocer que los milagros existen, reconocer que no te puedes atacar a ti mismo, reconocer que no puedes atacar a los demás y no te vas a sentir bien dando un ataque o sintiéndote atacado, ¿verdad? Y también nos lo repetía en una parte del libro: nadie se ha sentido bien sintiendo lo que ya saben que nos hace sentir el ego. Yo no me sentiría bien si ahorita yo estuviera teniendo pensamientos de odio, si tuviera pensamientos de ira, de rechazo, de culpa. Obviamente que no me sentiría bien. Y si tú en estos momentos estás sintiéndolo, es una oportunidad para que cambies de propósito. El propósito de tus milagros, el propósito de estar libre de todo este tipo de pensamientos que obviamente te generan un malestar en tu cuerpo y en tu vida. Entonces, también nos decía que mientras sigamos pues en este otro lado, pues vamos a sentirnos afectados. Y también cuando tratamos de hacer este cambio de propósito, se pone en peligro el especialismo, no se pone en peligro tu realidad, ¿no? Por así decirlo. La realidad es que no existe el especialismo en la verdad, que no existe en tu mundo de conciencia despierta, no existe el especialismo. Obviamente no es un mundo de conciencia despierta, ¿no? O de decir, ya tengo mi conciencia clara y ahora sí he despertado. Obviamente no vamos a decir eso, sino vamos a decir, ¿el ataque qué es eso? ¿El odio qué es eso? Eso es realmente pues reconocer que tu conciencia está totalmente clara y está totalmente limpia de ilusiones, limpia de pecado, limpia de odio, limpia de ataque, limpia de culpabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, hoy vamos a darle esto al universo. Hoy vamos a cambiar el propósito de decir, ok, yo hoy me voy a ir al propósito del amor. Hoy voy a practicar el amor en mis palabras, en lo que veo, en lo que escucho. Hoy no me voy a dejar llevar por mis pensamientos tal vez explosivos, o mis pensamientos de tristeza, o por mis pensamientos de miedo o de ataque. Hoy no voy a darle cuerda a esto, porque ya sé a dónde pues me quiere llevar, ¿no? O a dónde me estoy llevando. Ser especial es muy distinto, ¿no?, a ser impecable. Y en la impecabilidad obviamente se encuentra todos los hermanos libres, todos somos libres, pero libres de pecados. Y esto podría ser el enemigo para el especialismo. Qué bueno, ¿no? Es bueno que tú te sientas obviamente libre de todo pecado y que en tu mundo no haya pecado. Entonces haya impecabilidad en tu mundo. No defiendas un sueño insensato. No defiendas el sueño de querer ser especial, porque un sueño de que eres especial dura solo un instante antes de desmoronarse y convertirse en polvo. Entonces, no defiendas este sueño en el que Dios se haya privado de lo que ama y tú te encuentras más allá de la posibilidad de salvarte. Lo único seguro, no es el apartado en este mundo cambiante que no tiene sentido en la realidad, es esto. Cuando no estás completamente en paz o cuando experimentas cualquier clase de dolor, es que has percibido un pecado en tu hermano y te has regocijado por todo lo que creíste ver en él. Tu sensación de ser especial pareció estar a salvo a causa de ello, y así salvaste a lo que habías designado como tu salvador y crucificaste al que Dios te dio en su lugar. Y en este modo estás en la misma encrucijada que él, pues somos un solo ser. Por lo tanto, el especialismo es su enemigo, así como el tuyo. Hoy no juzgues, hoy no culpes, ni te sientas culpable por lo que estés pensando. Libera a tu hermano, libera a esa persona que tienes tal vez en tu mente que no has logrado perdonar. Libéralo de esas cadenas y de esa manera te liberarás a ti. Libérate de toda esta ilusión que no ha servido para nada, sino solo para hacerte sentir mal, hacerte sentir peor, ¿no? Entonces, hoy vamos a cambiar. Hoy vamos a dejar de ser especiales y hoy vamos a estar libres de toda mancha, de todo pecado, de toda culpa, de toda ira, y vamos a ir por el camino correcto, por el camino recto, el que nos dice que en este camino está la luz, está el amor y está la unidad. Y hoy nos toca la lección 271, donde nos dice: hoy solo utilizaré la visión de Cristo. Hoy solo utilizaré la visión de Cristo. Cada día, cada hora y cada instante, elijo lo que quiero contemplar, los sonidos que quiero oír y los testigos de lo que quiero que sea verdad para mí. Hoy elijo contemplar lo que Cristo quiere que vea. Hoy elijo escuchar la voz de Dios, así como buscar los testigos de lo que es verdad en la creación de Dios. En la visión de Cristo, el mundo y la creación de Dios se encuentran y se unen, y según se unen, toda percepción desaparece. La dulce visión de Cristo redime al mundo de la muerte, pues todo aquello sobre lo que su mirada se posa no puede sino vivir y recordar al Padre y al Hijo, la unión entre Creador y creación. Padre, la visión de Cristo es el camino que me conduce a ti. Lo que Él contempla restaura tu recuerdo en mí. Y eso es lo que dijo, elijo contemplar hoy. Entonces, está muy bonita la lección, va muy relacionada con el tema del día. Hoy solo vamos a utilizar la visión de Cristo en cada momento, como nos dice, cada día, cada hora y cada instante. Vamos a elegir lo que queremos contemplar, los sonidos que queremos oír, los testigos de quien quiero que sea verdad para mí. Hoy vamos a elegir lo que Cristo quiere que veamos, o sea que vamos a escuchar la voz de Dios, no vamos a escuchar a nuestro ego. Hoy vamos a tener la visión de Cristo, y si tenemos la visión de Cristo, vamos a ver un mundo totalmente diferente al que hemos estado acostumbrado a ver. Un mundo en el que desaparece pues toda nuestra mala percepción que hemos tenido, ¿no? En la que el mundo está a salvo, en la que el mundo es dulce, en la que el mundo pues está libre de culpa y de pecado. Padre, la visión de Cristo es el camino que me conduce a ti. Lo que Él contempla restaura tu recuerdo en mí, y eso es lo que elijo contemplar hoy. Hoy vamos a elegir contemplar la visión de Cristo. Antes de esta lección venía una parte, un escrito que nos dice qué es el Cristo. Mañana voy a tratar de dar la explicación más corta y les leo esta parte en la que nos habla de quién es Cristo o qué es el Cristo. Si quieren les puedo leer la primera párrafo que está corto y pues de ahí me despido del tema. ¿Qué es el Cristo? Cristo es el Hijo de Dios tal como Él lo creó. Cristo es el ser que compartimos y que nos une a unos con otros y también con Dios. Es el pensamiento que todavía mora en mi mente, que es su fuente. No ha abandonado su santo hogar ni ha perdido la inocencia en la que fue creado. Mora inmutable para siempre en la mente de Dios. Cristo es el eslabón que mantiene unido a Dios y la garantía de que la separación no es más que una ilusión de desesperanza. Pues toda esperanza morará por siempre en Él. Tu mente es parte de la suya y está de la suya. Él es la parte en la que se encuentra la respuesta de Dios y en la que ya se ha tomado todas las decisiones y a los sueños les ha llegado su fin. Nada que los ojos del cuerpo puedan percibir lo afecta en absoluto, pues aunque su Padre depositó en él los medios para tu salvación, él sigue siendo, no obstante, el ser que, al igual que su Padre, no conoce el pecado. Al ser el hogar del Espíritu Santo y sentirse a gusto únicamente en Dios, Cristo permanece en paz en el cielo de tu mente santa. Él es la única parte de ti que en verdad es real. Lo demás son sueños, mas estos se le entregarán a Cristo para que se desvanezcan ante su gloria y pueda por fin serte revelado tu santo ser, el Cristo. El Espíritu Santo se extiende desde el Cristo en ti hasta todos tus sueños y los invita a venir hasta Él para que puedan ser transformados en la verdad. Él los intercambiará por el sueño final que Dios dispuso fuese el fin de todos los sueños, pues cuando el perdón descanse sobre el mundo y cada uno de los hijos de Dios goce de paz, ¿qué podría mantener las cosas separadas cuando lo único que se puede ver es la faz de Cristo? ¿Y por cuánto tiempo habrá de verse esta santa faz, cuando no es más que el símbolo de que el periodo de aprendizaje ya ha concluido y de que el objetivo de la expiación por fin se ha alcanzado? Tratemos, por lo tanto, de encontrar la faz de Cristo y de no buscar nada más. Al contemplar su gloria, sabremos que no tenemos necesidad de aprender nada, ni de percepción, ni de tiempo, ni de ninguna otra cosa excepto el santo ser, el Cristo que Dios creó como su Hijo. Y bueno, aquí finalizamos el tema. Les leí completamente qué es el Cristo. Hoy vamos a utilizar solo la visión de Cristo. Ya con esta información nos queda muchísimo más claro. Y pues dejar la ilusión de querer ser especiales, de querer sentirnos las víctimas o de ver el ataque o la culpabilidad o etcétera, etcétera, en nuestra vida. Hoy vamos a ver únicamente luz, vamos a escuchar la palabra de amor que viene desde nuestro ser, que viene desde nuestro Cristo, que viene desde la visión de Cristo. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Ocho de la mañana con 52 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de la recetita de salud que hoy les voy a traer, y el día de mañana también remedios para limpiar el hígado o para desintoxicarlo, una limpieza hepática. Sobre todo que en estos días ya se vienen muchos platillos, ¿verdad? Vamos a comer mucho, entonces hay que desintoxicar el hígado. Y bueno, para empezar les voy a decir la importancia, ¿no? El hígado es uno de los órganos situado en la parte superior derecha del abdomen y es la más voluminosa de las vísceras. Este pesa 1500 gramos o 1.5 kilos y se encuentra formado por células llamadas hepáticas, y cada una de las cuales es una glándula en miniatura. Dichas células están agrupadas constituyendo bloques de forma poliedrética, poliédrica, llamada lobulillos hepáticos. Más fácil, ¿verdad? Les hubiera dicho lobulillos hepáticos. Y bueno, entre dichos lobulillos queda un espacio triangular por el cual circula una arteria o una rama de arteria hepática, una vena, rama de la vena porta, y un canal biliar que recoge la bilis producida por la célula hepática y unido a otros canalicus biliares, que va a formar la salida del hígado, el canal hepático por el cual es llevada la bilis al intestino. Entonces, el hígado es uno de los órganos muy, muy importantes, si no se podría decir que el más importante, según me dijo a mí un médico que a la vez se dedicó a la acupuntura, que decía que él me dijo a mí que el hígado era más importante inclusive que el corazón, porque era el que le mandaba la sangre al corazón. Entonces, como me lo explicó, pues tenía mucho sentido lo que me dijo. Entonces, por eso es muy importante que tengamos el hígado pues en buen estado, saludable, ¿no? El hígado tiene múltiples funciones y posee el doble carácter de glándula de secreción externa y de secreción interna. Como glándula de secreción externa, produce la bilis, que llevada al duodeno interviene activamente en el proceso de la digestión. Como glándula de secreción interna, tiene numerosas y tan complejas funciones que con razón se ha dicho que es un verdadero laboratorio. Transforma los hidrocarburadores, azúcares y almidones en glucógeno. Almacena este para ir luego a entregarlo a la circulación, y a medida de las necesidades de los tejidos, disocia las albúminas y los proteicos complejos en cuerpos más simples, los ácidos aminados, que son los verdaderos constructores del protoplasma celular, que detiene las sustancias tóxicas que transforman NDOLAS en productos de eliminación como la urea y otros que se eliminan por el riñón, y es ahí donde interviene el proceso de la coagulación sanguínea y en la transformación y excreción de la hemoglobina de los glóbulos rojos destruidos. Los fisiólogos van poniendo de manifiesto más y más funciones cada día en la célula hepática, que hacen que dicho órgano, sin lugar a dudas, uno de los más importantes para la vida. Entonces, tiene múltiples funciones y por ende, pues el hígado se llena de toxinas. Por eso es muy importante de eso, de desintoxicarlo y pues para no tener síntomas. Hay algunos síntomas que te están indicando que tú requieres de una desintoxicación de tu hígado. Una persona que tiene hígado sucio manifiesta algunos síntomas como digestiones difíciles. Por ejemplo, se pueden llegar a marear, tener náuseas después de consumir alimentos grasos. Después puedes tener la lengua blanca, así que a checarse la lengua. Se siente un sabor amargo en la boca y existe halitosis, especialmente al levantarse, cuando huele mal la boca. Dificultad para pensar o para concentrarse. Pesadez mental, problemas con la memoria, alergias, picazón y erupciones en la piel, dolores de cabeza, especialmente en la nuca, intolerancia de alimentos grasos, piedras en la vesícula biliar y ganas de vomitar. También otro de los síntomas es un cansancio excesivo, así que ay, ya dormí tantas horas y aún sigo cansado. Entonces, ya sabes, si tú tienes algunos de estos síntomas, pues tampoco te asustes, ¿no? Pero si tienes la oportunidad de hacer estos remedios que te voy a dar, pues hazlo sin pensarlo dos veces, y de esta manera pues llegarás a desintoxicar tu hígado, ¿no? Tener una limpieza hepática. Y bueno, ¿qué es lo que vas a necesitar para esta recetita? Necesitas dos alcachofas en un litro de agua.

Y bueno, afortunadamente se portó muy bien, es bien portada. Y pues ahí luego les mando una fotito para que la vean. Y bueno, ahora sí yo me despido. Los espero el día de mañana, punto a las 7 de la mañana a 10 de la mañana. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.